Escúchame un momento, te tengo que decir unas cuantas palabras que me ha dado para ti. Primero es de decirte que no puede venir. Unas cuantas palabras que me ha dado para ti. Primero es de decirte que no puede venir. Con ella he estado hablando y me pide tu perdón, porque se ha ilusionado con otro nuevo amor. Me ha dicho que lo siente y que no le guarda rencor. Háblale de mí, dile estas palabras, que por qué me dejas sin ningún motivo si no le he hecho nada. Amiga, escúchalo, él te quiere de verdad, él te ama con el corazón, vuelve junto a él. Me ha dicho que te tenía cariño de verdad, y tuvo unos momentos que nunca olvidará, que eres cariñoso y su amistad tendrá. Dice que contigo la tristeza no encontró, y quiere que comprendas que su máxima ilusión es vivir enamorada, ese sueño es ya pasión. Dile por favor que lo que le ha dado, que si es tan bonito, tan cariñoso para amarlo tanto. Yo todo le daba y nunca me amado, con ella quiero estar, tenerla a mi lado. Aunque sea un momento para yo pedirle un último beso, y con su recuerdo vivir esperando, vivir esperando. Dile por favor, que si es tan bonito, tan cariñoso para